Bueno, yo soy Ariel Busto, el presidente de la Comuna Cerro Colorado. Hemos estado de un principio trabajando y colaborando con la gente de la comunidad para hacer este interrogatorio. Y bueno, ayer tuvimos una reunión, ya varios meses hace que venimos trabajando con esto, y tuvimos una reunión ayer ahí en Cultura. Bueno, estaba la gente de la justicia, estaba de los derechos humanos, estaba la gente de Cultura y estaba la Comuna, estaba un legislador de acá del departamento, y se puso todas las cosas en la mesa, todo, y estábamos todos de acuerdo. Se entregó lo que pidió el Consejo de la Provincia, que pedían una escritura del lugar, pedían una resolución de la Comuna, y bueno, se le entregó todo eso, como que ya estaba solucionado el problema. Bueno, yo hoy temprano recibo la información, el mensaje de que no, que el Consejo no estaba de acuerdo porque faltaban requisitos, pero los requisitos los pidieron, o sea, que los que ellos pidieron se les dio. Pero bueno, no sé, yo hablaba con el legislador y si podíamos hacer algo, de trabajar en conjunto, digamos, hoy mayormente, para ver si esto se podía lograr hacer, pero bueno, no se pudo porque el Consejo tenía la palabra que no se podía hoy. Entiendo, el lugar donde se planea hacer la restitución, digamos, ¿es propiedad comunal? Sí, es una parte de, digamos, un terreno de la parte del cementerio de la comuna de acá del pueblo, el cementerio local. Resulta que nosotros tenemos, la comuna tiene un cementerio local que ya quedó poco espacio, hay gente del mismo campo que donó un pedazo para agrandar el cementerio, y en ese lugar, en esa parte de donación, ahí la comuna cede a la comunidad para hacer el embolsatorio, que son más o menos entre 40 metros cuadrados, más o menos. Soy Gabriela Luján, representante de la comunidad indígena Comechingoso Navirón Cerro Colorado. Acá estamos reunidos en asamblea con diferentes comunidades de la provincia de Córdoba, el Instituto de Culturas Aborígenes, porque hoy, 19 de abril, habíamos planificado devolver los restos de nuestros ancestros y no lo pudimos realizar, ya que el día de ayer tuvimos en reunión en la Agencia Córdoba Cultura con el Ministerio de Derechos Humanos. La Agencia Córdoba Cultura, nosotros como comunidad, el presidente comunal de Cerro Colorado y el Consejo Indígena de la provincia de Córdoba. Bueno, la problemática era un documento, se resolvió, estaban todas las partes de acuerdo para que hoy se hiciera el enterratorio. Y oh sorpresa, hoy llega un mail que el Consejo Indígena, que supuestamente representa a las comunidades, dijo que no, que no era posible. Entonces estamos acá en asamblea para saber qué vamos a hacer, los pasos siguientes a trabajar con todas las comunidades aquí presentes.